tengo una muchachita que es hija de un policía. Yo tengo una muchachita que es hija de un policía. Yo le besé la boquita y me dijo que me quería. Yo le besé la boquita y me dijo que me quería. Yo me le llevé la higa, pero le tiré billete. Yo me le...